prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca, teca, teca. Hoy estamos aquí en la idioteca, programa número 34, 2 de febrero de 2015. Y como siempre dices que voy cortito de ritmo en los inicios, me he traído un metrónomo. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien, muy clavado. Sí, ¿no? Vamos bien. Estamos en ahora mismo aproximadamente en Vivacho. Así Vivacho. Que vamos, sí, Vivacho. Bueno, voy a ritmo, ¿vale? Muy bien. Habíamos recuperado unos cassettes de la basura, pero Raúl extravió uno de ellos y el otro se ha quedado atascado en la pletina. Con lo cual, cassette basura, que va a ser el sonido imposible de hoy, en un container estupendo que habíamos visto y donde había grandes cosas, entre ellas uno estupendo de Synthetizer, volumen 5. Sí, pero he de decir que yo extravié uno y tú otro, ¿no? No, no, el mío se ha quedado atrancado ahí. ¿Pero quién lo atrancó? No lo ha atrancado yo, se ha atrancado la pletina. Ah, vale. No me culpes de todo. Vale. Así que para hoy tenemos una serie de repeticiones como efeméride. Tenemos también el tráfico de Madrid a análisis dentro del crimen. Una imprenta en la Sinfonía para un Suicida. Tenemos también, porque es que tenemos una efeméride fuera de lugar, que Gutenberg estaba alumbrando en estos momentos. No sé, me cuesta procesar lo que dices con el metrónomo de fondo, tío. Ya, ¿sabes por qué es eso? Porque no te está marcando ningún tipo de tiempo. Si le ponemos que te haga los cuatros, va mucho mejor. ¿Lo ves? Ahora ya sabemos bien cómo va el ritmo. Luego tenemos el lavado por ultrasonido a Tomás Bombalet de Los El Mar. Es la entrevista de hoy, entrevista que hicimos in situ en el concierto del sábado y del cual también hay grabaciones del directo y alguna del disco. Y bueno, castillos de aire y un montón de cosas. ¿De qué va el tu temazo de hoy, tío? Pues bueno, es algo un poco difícil de explicar. ¿Sabes las music box? Pues de eso. ¿Sí? Sí. ¿A qué es tú, difícil? ¿Tú sabes quién nació el 6 de febrero? Así como dentro de 4 días. ¿Quién? Pues Bob Marley. Right to find the answer to all the questions. Aroma, jeroma, pastillas de goma. Comienza la idioteca. Nos escucháis seguramente a través de www.radiola.org y nos podéis contactar en contacto@radiola.org. Y también si estáis en Zaragoza a través de Radio Topo, ahí en la FM, en el 108.1, si mi memoria no falla, o 101.8. No puedo ayudarte en eso. ¿No? En un momento despejamos las dudas. Genial. Pero mientras, como vivimos siempre en momentos de error, creo que es la hora de reflexionar acerca del Día de la Marmota. El Día de la Marmota es un fenómeno folclórico usado por los granjeros, especialmente de Estados Unidos y Canadá, para predecir el fin del invierno, basado en el comportamiento del animal cuando sale de invernar el día 2 de febrero. Un día como hoy. ¿Qué opinión te merece? Tú no habías visto la película de Atrapado en el Tiempo con Bill Murray. La vi hoy a recomendación tuya y sí, muy guay. La verdad es que da varias perspectivas. Ya. La marmota Phil del estado de Pensilvania. Una tradición que tiene más de un siglo, desde 1887, que fue inmortalizada precisamente en Groundhog Day, o el Día de la Marmota, que como aquí siempre los títulos se traducen como sale así como al pairo, pues se dijo Atrapado en el Tiempo. Un día podríamos... ¿He escuchado algo? Puede que sí. No. Como un picor en... Ah, sí, alguien baja. ¿Hola? Hola. Muy buenas. ¿Estáis emitiendo algo? Sí, un poco. Los días fingidos de su tierra ya quedan atrás. El juez concluye diciendo a quién podemos culpar. Los gobernantes parecen inquietos, sin duda lo están. El hombre imagina la flecha. El Día de la Marmota es un fenómeno folclórico usado por los granjeros, especialmente de Estados Unidos y Canadá, para predecir el fin del invierno, basado en el comportamiento del animal cuando sale a hibernar el día 2 de febrero. Y estáis viviendo una repetición. Es maravilloso. Es como un bucle, ¿no? Con un fondo de metrónomo. Sí, el metrónomo sigue a ritmo. Yo me acabo de echar una carrera tremenda para saber si hoy dormiríamos en casa o en el estudio. Y yo creo que después de este sudor que empieza a invadir el sótano de la ELA, lo mejor que podemos hacer es escuchar qué ocurrió en Atrapado en el Tiempo. ¡Arriba! ¡Despertad y no olvidéis los descansos porque hoy hace frío! ¿Dónde creías que estabas en Miami? Pues te equivocas. Mucho menos. Y a propósito, hoy han de tener cuidado cuando viajen por culpa de la... Bueno, ya saben, ¿eh? La ventisca esa. ¿La ventisca esa? Uh-huh. La ventisca esa. Ah, bueno, este es el parte. El Servicio Meteorológico Nacional advierte de una gran ventisca esa. Sí, pero además hay otra razón por la que el día de hoy es especialmente emocionante. ¿Especialmente frío? Especialmente frío, sí, claro, pero la gran pregunta en los labios de todos. Sí, en sus agrietados labios. En sus agrietados labios, sí. Agrietados labios. ¿Creen que Phil saldrá y verá su sombra? ¡Pensa, Tony Phil! ¡Así es, barbotas dormilonas! ¡Es el día de la marmota! ¡Así que arriba, amigos! ¡No sean marmotas! ¡Wow! ¡Ven aquí, bonita! ¡Vamos! Buenos días. Buenos días. A ver la marmota, ¿eh? Sí, así es. ¿Supone que será una primavera temprana? Pronostico que será el 21 de marzo. Buena estimación. Por cierto, ese es realmente el primer día de primavera. Muy bien. Menos tres y entro. Dos, uno. Una vez al año, los ojos de la nación se vuelven hacia este diminuto pueblo del oeste de Pensilvania para ver trabajar a un maestro. El maestro Punxsutawney Phil. El meteorólogo más famoso del mundo. La marmota. La cual puede pronosticar la llegada de una primavera temprana. Supongo que la pregunta que tenemos que hacernos hoy es... ¿Se siente Phil afortunado? Como comprobarán, es el mismo rollo cada año. Uno de los maestros de ceremonias con su bastón llama a la puerta. Sale esa pequeña rata. Hablan con ella. La rata contesta y entonces ellos nos dicen lo que va a ocurrir. ¿Qué dices, Phil? ¿Qué va a Hoy, 2 de febrero a las 7:20:30. Panzatón y Phil, vidente de videntes, pronosticador de pronosticadores, ha salido de mala gana, pero alerta en Panzatón y Pensilvania. Y ha dicho en Marmotes, definitivamente veo una sombra. Lo siento, amigos, 6 semanas más de invierno. Chicos, ¿quién más se zamparía unas tortitas ahora? Quisiera haceros una pregunta. Dispare. ¿Y si no hubiera mañana? Si no hubiera mañana, significaría que no habría consecuencias. Por lo tanto, no habría resacas y podríamos hacer lo que quisiéramos. Es cierto. Podríamos hacer lo que quisiéramos. Oye, Phil, si quisiéramos chocar contra los buzones, habría conducido Ralph. Sí. Vaya. Phil, creo que quieren que pares. Sujetaos. Toda la vida es lo mismo. Limpia tu habitación, ponte derecho, no arrastres los pies, tómalo como un hombre, pórtate bien con tu hermana, no mezcles cerveza y vino jamás. Ah, sí, no conduzcas por las vías del tren. Vaya, Phil, en eso podría estar de acuerdo. No lo sé, gas. A veces pienso que es necesario correr grandes riesgos. ¡Llegar a la policía! ¡Para inmediatamente! ¡Hey! ¡Aquí dentro también estamos hablando! ¡Phil! Sí. Apuesto que él se desvíe primero. ¡Phil! Yo les daré una predicción del invierno. Va a ser frío. Va a ser gris. Y va a durarles el resto de su vida. Estás escuchando un delay. ¡Ah! Sintonízanos en estéreo. Y tenemos otra efeméride. Van muchas, ¿eh? Han pasado muchas cosas en torno a la primera semana de febrero. Haznos un resumen. Bueno, pues ya sabemos que nació Bob Nesta Marley, profeta y mesías, y uno de los que llevó el rebel music al mundo entero. Luego moriría trágicamente y joven, dejando un montón de canciones sin componer. Pero, ¿de qué BPM hablamos, más o menos? Pues mira, yo creo que para hablar de Marley nos ponemos en Alegro. ¿Alegro? Alegro. Joder. Sí, era un tipo alegre. ¿Te parece bien? Muy bien. Vale, y luego después ha ido la otra efeméride, el Día de la Marmota, que hemos tenido que repetir. ¿Eso ha sido un fallo en el metrónomo? Sí, tío. Tío, ¿qué me estás contando? Y antes hubo otro, cuando pero tuviste que editar ese diálogo. ¿Sabes? Está pasando de todo, ¿no? Pero, ¿te has escuchado eso que sí, sí, de verdad. Es mágico. Hay fuerzas oscuras y magnetismos en los estudios de la ELA. Y esto nos trae el último tema, también un tema duro de tratar, la batalla de Stalingrado. Este sí que no es demasiado alegre, pero bueno, habla acerca de la victoria del Ejército Rojo de la Unión Soviética sobre el Wehrmacht de la Alemania nazi y lo que supuso el fin de la, bueno, del nazismo en Europa. Representó el principio del fin del nazismo alemán y de sus aliados, que fueron derrotados en ese frente oriental, donde hubo 2 millones de personas entre soldados y civiles muertas, en lo que se considera la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad. Terminó el 2 de febrero de 1943, fue la ciudad de Stalingrado, que recibió el nombre a partir de ese momento por su resistencia histórica, por ser un hito en la lucha contra el nazismo, y actualmente se conoce como Volgogrado. Yo creo que lo mejor es escuchar algo más de la historia de Stalingrado por Stormy Six. Thank you. Estás escuchando un phaser. Que no se diga, ¿eh? Estamos en modo late show. A última hora, tú con ojeritas. Con la audiencia detrás. ¿Habrá alguien escuchando fuera de nuestro horario habitual? Hombre, esto es prime time, ¿no? No sé, para aquellos que estéis abonados a los podcasts, que sepáis que hoy emitimos una hora más tarde de la habitual, porque la vida no nos da para más. Y sí, el metrónomo está ahora en un ritmo andante. Andante más una especie de toc. Bueno, tiene sus cosillas, ¿no? Tú lo pides todo. También te digo que los metrónomos deberían estar en superficies equilibradas. Ya. Y yo creo que aquí se mueve todo. Sí. Sí. Pues nada, que sepáis que hoy hemos empezado muy tarde, pero como podéis escuchar, vamos a tiempo. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Tráfico en Madrid. Crimen. ¿Cuál fue la noticia que nos disparó este encanto por...? Pues resulta que si bajáramos un decibelio el ruido de Madrid, se salvarían unas 468 muertes al año. O sea, vidas al año. No, pero me ha gustado el concepto de salvarían 468 muertes al año. Es que estaba leyendo literalmente. No, tío, aquí pone claramente bajar un dB evita 468 muertes al año. Bueno... Le has dado la vuelta. ¿Sabes? Claro. Ya, porque la gente se estresa mucho cuando se atasca, tú lo sabes. Sí, sí. ¿Y cómo hemos relacionado ruido y coches? Tenemos esas asociaciones, eso es muy urbanita, ¿no? Sí, pero es más que evidente, es la principal fuente de ruido de una ciudad, ¿no? Aparte sí. De la industria, si es que estás en esa zona. Ya. ¿Y cuando los coches que se paran, qué ocurre? Run. ¡Atasco! Pues ahí va, nuestra recreación de los atascos madrileños. cross your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Nunca habíamos hecho una sinfonía. Ya sabéis, las sinfonías para suicidas, esa sección que aborda los sonidos alienantes de la sociedad del trabajo, pues ninguna dedicada a la imprenta. La imprenta, esa gran máquina rítmica que imprime a toda velocidad. No es la mía. No es la tuya. Mira, ¿sabes hasta cuándo puede llegar el metrónomo? Joder, tío. Esto sería como prestísimo, que es como... Uf. Como pégame un tiro, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que está diciendo eso. Pues después de estos aplausos, seguimos. Hemos elegido la imprenta porque Johannes Gutenberg, quien en realidad se apellidaba Glimpflich, que viene a ser algo así como carne de ganso, y carne de ganso pues no, se ve que no le gustó y se lo cambió a Gutenberg, porque su casa paterna en su ciudad se llamaba Sungutenberg. Él era alemán, nació en el 1398 y murió en el 1468. He de decirte que la Wikipedia apunta que sus últimos años fueron de oscuridad. Algo que me ha llamado mucho la atención porque no da más datos. Es la parte más interesante de su vida. Bueno. Él perteneció a una sociedad secreta, Handriff, que querían desarrollar ciertos procedimientos secretos, porque él era platero. Ya sabes, esa gente que trabajaba con la plata, la alquimia y estas cosas, era un orfebre. Y bueno, pues no fue el inventor como tal de la imprenta, pero sí el de la imprenta moderna, el de los tipos móviles. La imprenta ya la tenían en Oriente como años antes, así asimilada, pero él dijo, le voy a dar una vueltilla a esto. Y en 1440 lo petó. Su mejor trabajo como impresor fue la Biblia de Gutenberg, conocida, impresa en 1452, que es una Biblia de 42 líneas. Imaginamos que por página, sino además de un gran inventor, sería un maestro de la síntesis. En cualquier caso, como en el programa de hoy, en este Late Night, que se está emitiendo ya cada día, son las 11 de la noche, tío. Madre mía. ¿Qué van a hacer en tu casa, cenar, tío? ¿No? Ya. Habrá que ir a cenar en algún momento. Yo creo que podremos cenar algo en el estudio. Todo se andará. Por lo pronto, seguimos en directo y vais a escuchar unos homenajes a la imprenta, que no son solo cosa nuestra, sino también de la gente que ha grabado esas grandes imprentas pesadas para Free Sound, como por ejemplo Camerrel, del cual hay pues unos cuantos extractos, así como otros. Ya sabéis que luego en el programa, que podéis visitar su página en www.radiola.org y ver las síntesis y podcast, encontraréis más información sobre los autores de los distintos sonidos. Por lo pronto, imprimimos. Goodbye, Gutenberg. Haven't you heard? It's time to converge. Goodbye, Gutenberg. Goodbye, Johannes. You were our promise for 500 years until we switched gears. Goodbye, Gutenberg. Haven't you heard? It's time to converge. Goodbye, Gutenberg. Goodbye, Your Highness. You were the king for 500 years. You made us sing. Filmoteca. Bragueta. Idioteca. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. ¿Puede que Phil Zaffiro nos haga rico con Goodbye Gutenberg? Pero sin duda es un temazo, ¿eh? Es un temazo. Yo... Se viene muy arriba en el solo, igual ahí se le va un poquito. Un poco, pero vamos, catapultado el éxito este hombre ya. Teníamos, ¿no?, dos temas sobre Gutenberg. Teníamos dos temas y el otro era bastante bueno, porque era como una historia también así de su vida. Pero oye, te dejas llevar por los sentimientos y jo, este tío se lo ha cumplido. Pero que si quieres lo emitimos también. Hoy en el laboratorio de reciclaje... tenemos una emulación y una involución en la calidad del material, porque lo ha elaborado Raúl. Oye, pero, ¿qué pasa? Si he hecho tu rollito ese de Discovery que te mola. Pero es que, no, espera. Mira, es que sabes lo que pasa, que había que haberlo hecho bien. Era como una involución en el trabajo de Raúl. Claro, evidentemente de un chiste así solo pueden reírse unas risas enlatadas. Porque las risas enlatadas, la gente, ¿sí?, real no... Joder, ¿cuánto han hecho por el sonido las risas enlatadas? ¿Y cuánto no? Sí, sí. ¿Tú te imaginas ahí que en el supermercado las latas de risa? Pues no, pero ¿sabes qué asociación acabo de hacer? ¿El qué? Risas enlatadas, siete vidas, Amparo Baró. Muy bien, muy bien. ¿Y el... ¿Es el final ha sido? Pues porque desgraciadamente ha fallecido. Madre mía. Hace poco. ¿Y cuál es tu sonido para fallecimientos? Y creo que lo tienes ahí. ¿Sí? Sí, es el este? Pedo. Madre mía. Vale, pues después de esta patada a la memoria del... bueno, dejémoslo. Un limpiador ultrasónico es un dispositivo de limpieza que utiliza los ultrasonidos de 15.000 hercios a los 400.000 hercios. Sí, bueno, pero en realidad, en teoría, un ultrasonido para el humano es aquel que no percibe. O sea, ya poniéndonos ranillas serían 20.000, ¿no? Pregunto. Bueno, el de 15.000 está hecho para que además de limpie, joda un poco. Bien, bien, bien. Bien, no solo limpia, claro, sino que te demuestra que está limpiando. Oye, ¿sabes a mí lo que me pasaba, tío? ¿Qué? Buah, era incomodísimo, tío. Una vez dormí en una casa donde tenían un ahuyentador de ratones. De estos que se enchufan a la pared y emiten como un ultrasonido para ratones. Yeah. Y igual era por mi extremada juventud, pero bueno, ya tenía como la veintena. Pero te juro que escuchaba el ultrasonido, tío. Me estaba volviendo loco. O sea, no podía dormir. Digo, no, oye, hay algo que pita. Ese es tu yo ratón. Que... Mi yo ratón, ¿verdad? Sí. Ya. Sí. Todos tenemos uno. Claro. ¿Yo sería Tom o Jerry? Jerry, ¿no? Es el ratón. Yo no conozco a Tom y Jerry. ¿No? No. Ah. No has tenido infancia, ¿no? No. Ya te contaré algún día cómo fue mi infancia, tío. Sí. Por eso acabé aquí. Ya. ¿Sabes lo que sería más bonito? Que me lo hicieras con dibujos. Porque es como más sensible. Con dibujos, pero eso en la radio no tendría ningún tipo de réplica. Ya, pero es que la gente no tiene por qué enfrentar tus miedos. Vale, pues aquí lo dejo. Vale, estas burbujas que generan el ultrasonido colapsan con gran energía a temperaturas elevadas y presiones también elevadas. Se utilizan para la limpieza de, sobre todo, joyería, relojería, reparación de placas y se suele utilizar alguna solución limpiadora. La novedad es que hace unos días leíamos una noticia que decía algo así como Dolphy. Dolphy es una marca comercial porque, bueno, no solemos decir marcas comerciales, pero de vez en cuando está bien que pasen por caja. Claro que sí. Que está en Indiegogo, una de esas páginas para hacer como crowdfunding y cofinanciar la producción de objetos. Antes la gente invertía y sacaba cosas al mercado. Ya. Y ahora no, ahora ya... Pues, no, hombre, el mercado capitalista apesta. Claro, ahora se colectiviza el riesgo. Eso está muy bien también. Pues Dolphy, solución de ultrasonidos, que es portátil y pequeño y puede lavar hasta 2 kilos de ropa. Estamos hablando de algo que lava ropa. Lo metes en la pila del grifo o en la bañera, llenas la bañera con un poquito de agua, echas 2 kilos de ropa y metes esto ahí a vibrar. Y en unos 30 o 40 minutos lo lava, utilizando 80 veces menos energía que una lavadora. Así que nada, están en fase de certificación y pues es el mismo principio. Las burbujas microscópicas a alta presión explotan contra la superficie y al explotar se generan como... Bueno, aquí lo pintan muy bien porque suena bastante sexy. Millones de microchorros de corrientes líquidas. Joder, ya yo quiero un masaje así ya. Ya, suena guay. Pues nada, con esta noticia tan sugerente, Raúl ha construido este sonido. Oye, no lo he construido, es un sonido verídico. ¿Sí? Que nos han dado. ¿Ah? Sí, de la bañera de un colega. De un coleguita, ¿no? Vale, pues... El CEO de... ¿Sí? De Dolphy, sí, es vale. Colega. ¿Quieres que empecemos con una pequeña cuña musical para introducirlo? Sí. Venga. La lavadora lava la ropa mojándola con agua. Eso es obvio. Pero lo cierto es que hace mucho más. Pero, ¿cómo funciona? Lo primero que necesitamos es una... lavadora de ultrasonido. Tenemos que primero ponemos la placa dentro de la cuba de ultrasonido. Bueno, ahora vamos a proceder a darle a la máquina, que esto viene, es una máquina bastante sencilla, viene programada por ciclos de 5 minutos. Thank you. ¿Cuánto tiempo te llevó diseñar ese sonido tan estupendo? 2 minutos. No, reconócelo. 2 horas para ese pitido. 2 horas y pico, ¿eh? Que el pico habría que calcularlo de vez en cuando también. Según nuestro metrónomo seco, trabajas a ritmos graves. Qué cabrón, o sea, pones el lento para hablar de cómo curro, ¿no? Bueno. Eres también subliminal ya hasta con el metrónomo. Claro. También en realidad es grave, ¿eh? Lento también existe, que sería como más acerca de tu persona, pero es un poquito más. El grave esto lo dice como a unos 40 BPMs y el lento lo considera a los 62 BPMs. ¿BPM qué es? Bits por minuto. Beatbox. Pues, ¿sabes lo que ha llegado? ¿Qué ha llegado? Un momento que me encanta. El momento de la entrevista para el programa de hoy. ¡Qué guay! Nos desplazamos a la presentación de los Apaches que hubo en la Swinton Gallery. Y bueno, pues es la presentación de un libro donde se proyectaba una película de Fantomas y donde Thomas Bombalet, Los Elmar, tocó su extraño conjunto de instrumentos, entre los que estaba el metrónomo, que dije, yo tenía un metrónomo como esto por casa. Y claro, pues asociación de ideas, dije, metrónomo, vamos faltitos de ritmo, el programa va a ser muy tarde, la gente se me duerme, campanitas. Así que nada, os dejamos con la entrevista a Thomas Bombalet y también unos buenos extractos ahí salpicando de ese concierto que sonó estupendo. Contamos con Thomas Bombalet, no sé si está bien pronunciado. Sí, perfecto. Sí. Y con su proyecto Los Elmar, sí. en el que eres un hombre orquesta, actúas en solitario con varios instrumentos. Sí. Cuéntanos un poco más acerca del porqué de actuar tú solo siendo multiinstrumentista. ¿De dónde viene esa inquietud? Estaba en una necesidad. Estaba tocando música con grupos, con bandas. Estaba un momento de mi vida donde yo necesito más autonomía y yo intento de construir algo con esta necesidad. Al inicio estaba solamente guitarra clásica, sí. En los pies, un poco de armónica o cosas así, pero muy acústico. Poco a poco, con la necesidad del concierto, en las dificultades para la amplificación, yo he Kubler-Rosso, posibilidades musicales con la amplificación y la instalación. Después un poco de tiempo la instalación está como un instrumento, como una organización, como un órgano un poco, porque yo no pienso las cosas como un hombre orquesta, pero más como un tipo de organización de cosas por todo el cuerpo. Pero es una yo intento de hacer una cosa con unidad. No es algo para mí la hombre orquesta es para que los gentes tengan la sensación que hay multitud de músicos al mismo tiempo, pero es una persona, pero para mí es una multitud pero es en una hay unidad, ¿no? Sí, se entiende. Se entiende la unidad. Y a la hora de buscar la instrumentación, dentro del repertorio de instrumentos que utilizas, hay cosas bastante poco comunes y también cosas llamativas, como por ejemplo generadores de ritmo, como puede ser un metrónomo o puede ser el oscilador, el juguete de la cuerda, etcétera, para generar ritmos continuos. ¿Es una necesidad para poder tener...? Sí, estaba desde el inicio de este proyecto, a mí me gusta mucho la... es la única cosa que al inicio que yo quería utilizar, estaba cosas mecánicas, no cosas como grabadas o electrónica. Esta juguete es un poco electrónica, pero es nuevo para mí. Antes estaba más únicamente cosas como mecánicas, que me gusta mucho, y tiene más su propia vida, no es muy estable a veces. No sé, estaba también cosas que estaba cerca de mí. Hay veces que no tengo mucha, no busco cosas extraño, pero yo encuentro algo que es en mi environment, si hay un momento tengo la necesidad de una cosa, intentar de ver qué posibilidad tiene un objeto. Y por ejemplo, ¿qué tipo de sonoridades eliges o qué sonoridades te gustan cuando buscas instrumentos? Porque por ejemplo... Es que no lo busco mucho, es que hay diferentes momentos de mi vida cuando estaba... La única cosa que yo busco de verdad es la excitación con un tipo de sonido que para mí hace con un frotement, una fricción, algo que hace como que inicia algo para mí con una energía. Y hay veces que es... A mí es importante que hay como una sorpresa. No me gusta mucho de buscar un sonido que tiene mucho referencia. O si yo utilizo algo que es más común, a mí me gusta de buscar camino nuevo. Necesito la excitación de las cosas un poco nuevas para mí. Es una energía que... Por ejemplo, el sonido de violín que le sacas al banjo o... Sí, se puede, es que es una... a mí me gusta de solamente descubrir otra... propiedad de una de un objeto o un instrumento. También porque no puedo, yo intento de tener cosas que yo puedo hacer viaje con ese, sí. Y no puedo tener tanto instrumento, no necesito de buscar caminos, es siempre como una impasse, tengo la es cerrado en un camino y otro y este es como hace un yo intento de buscar salidas. Porque todo tu montaje entra en dos maletas. Sí, habitualmente es todo en las maletas marrón, sí. Hay mi silla y todo. Es solamente yo no puedo hacer viaje con el sub para los. Hay muchas veces que sí hay un sistema de sonido en el lugar, no necesito de. Ya. Pero el principal es mi pequeña amplificación en todo, en mis cosas de banjo, en este maleta. Es importante para mí, es 23 kilos para poner en el avión, es la restricción. A mí me gusta tener restricción. Porque los Sermar, ¿por dónde ha viajado el proyecto? ¿Dónde se ha podido escuchar? ¿Perdón? ¿Hasta dónde has llevado el proyecto viajando? ¿Hasta qué lugares te has visitado haciendo? Mucha en Europa, Francia, todos los países de Europa, y también Escandinavia, un poco. Y también en Estados Unidos, hay veces que yo he hecho gira ahí. También en China, he hecho dos giras ahí. Un poco en Israel también, yo he hecho cosas, pero mucha Europa. Porque, por ejemplo, la sonoridad, que no es un. Sí. O sea, no es una musicalidad occidental como tal, dentro de ningún movimiento así como demasiado encuadrado. ¿Se entiende fuera de...? O sea, por ejemplo, en China, en cultura donde el sonido cambia tanto. China estaba un poco... Hay veces un poco raro sí. Para... Pero mi primer viaje ahí, reacciones más fuertes. Estaba más de gente que es del campo, que vive en la ciudad, que viene del campo y tiene cultura de música tradicional. Hay veces que los gentes me preguntan que pensas que mi música estaba como una música tradicional de un lugar en Francia hay una persona que pregunta de qué minoría étnica yo estaba. Para ellos estaba más normal, como una cosa, como una tradición de fuera. Sí. Sin duda, como folk sería para una minoría muy extraña, ¿no? Como folk sería una minoría extraña. Solo en mi minoría. Sí. En el caso de hoy, por ejemplo, existe una proyección que va a haber mientras interpretas la música, ¿sí? En la cual aparece Fantomas, ¿sí? Piano clásico, ¿sí? Y demás. ¿Tú crees que tu música, por ejemplo, se acompaña bien de este tipo de imagen? ¿Nunca has experimentado con otras cosas? Es que hay muchas veces que yo tengo invitaciones, sí, para hacer cosas con, para hacer música con, hay muchas veces que funciona sin que yo no me pregunta cuestiones antes, es yo solamente hago mis cosas y hay veces que naturalmente gente puedes hacer conexiones. Es como dos imágenes que son completamente, pero puedes hacer conexión, pero es autónomo. Sí. Y creo que este funciona, no necesito de hay conexiones naturales que se crea en el momento. Yo he tocado esta música con ceremonia del té japonés una vez, o con poetas españoles, o con una entrevista de un filósofo en Múnich, o diferentes cosas completamente extrañas de mi música, pero se puede que funcione también. Yo no cambio mucho mi... ¿Y tú cuando compones la música, cuando incluso la interpretas, ¿sí? ¿Tienes algún tipo de imagen que te venga a la cabeza, de no, referente visual, o nunca, no, nunca imaginas no, es paisajes, muy, imágenes o algo que acompañe? No, es preocupación muy técnica. No tengo ideas musicales, es más una cosa que va a determinar un camino. Yo tengo este objeto, estas cosas dentro de mi sistema de sonido y con mi cuerpo en necesidad de este momento. Y hay muchos accidentes sí. y yo Yo solamente cuando hay una cosa excitante que viene o que yo tengo excitación con este, yo trabajo, la mayoría de mi trabajo es de intentar de controlar y de reproducir este fenómeno. Sí, cuando sí, es muy técnico, es solamente intentar de más control, porque hay veces que puede descubrir una cosas de sonido, pero si tú tocas en diferente lugar no funciona. Este es mucha preocupación para mí, porque yo intento de tener la posibilidad de siempre hacer como una aparición de un sí. tipo de sonido. Es el primer movimiento de la creación es muy un poco accidental, un poco pasivo, y después si hay algo que sí. ¿Qué es lo que intentas hacer? O sea, ¿grabas tus trabajos de forma sí. normal? ¿O sueles buscar también un emplazamiento que favorezca sí. el sonido, como comentabas ahora? Sí, desde el primer disco, yo he hecho 4 discos solo. El primer disco, yo intento de hacer. Estaba únicamente grabación in situ en diferentes lugares, muchas grabaciones en, estaba con un amigo mío que ha grabado todos mis que se llama Adrián Rifo, que ha hecho todas mis grabaciones. Estaba con solamente una cosa así, dos micrófonos. Una para el ambiente y una para el instrumento. Estaba mono, grabación mono. Y poco a poco hacemos más experimentación con este, más con en dentro de una pieza, de hacer cosas como collage, como de diferentes lugares, con un movimiento en una parte. Es como una mosaica de toma de sonido. Hay mucho trabajo de montaje, sí, de edición. Pero la música estaba compuesta, pero después es una recomposición con experiencia. Y los tres grabaciones, el primero estaba en el campo, diferentes lugares, cuevas, todos, iglesias. El segundo estaba todo en París, en lugar como túnel, o anfiteatro de universidad, o en la calle, cosas así. El otro después estaba otra vez en el campo, pero en invierno, esta vez es más en cerca de agua, en cosas con el agua. Y el último estaba solamente en un lugar, en una iglesia. Todo estaba grabado, a la excepción de canción que estaba grabación de conciertos. Pero después, la grabación de conciertos estaba difusar en la iglesia con speaker. Grabado, es grabado. Fue que todos los todo tiene la misma sí. Textura, pero hay diferentes propiedades dentro porque es live con gente que habla un poco, pero. Nosotros te hemos visto hoy montar el set. Sí. Y la verdad que el ritual de montaje merece la pena verlo. Sí. Normalmente cuando haces este tipo de montajes supongo que no suele haber público y se pierden cómo vas encintando con la cinta americana o colocando cada uno de los elementos, porque la disposición de todo sí. tiene mucho que ver también con las posibilidades que tienes de interpretar y con la forma de entender lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Cómo utilizas los distintos instrumentos que, sí. que viajan contigo, cómo los dispones en el espacio alrededor de ti sí. para tenerlos. ¿Cómo has llegado a este montaje? Es la, sí. Supongo que es la experiencia de sí, ir probando sí. distintas cosas. Sí, sí, creo que es. Para mí es muy importante que de tomar un poco de precisión con. Porque todas las cosas, mi piezas de música es muy corto, no hay development, no hay solamente desarrollo, es una idea, una posibilidad, pero desde es hecho, no necesita de developar, de simplemente continuar, es muy, no sé si se puede que se necesito de ir directamente en esta organización de sonido. A veces que es difícil si yo no tengo todas las cosas a su sitio para. Hay mucho cambio de todos los piezas, es una otra organización, es mucho cosas, necesito de estar eficiente. Pues no sé qué otras cosas traerá el futuro, ¿tienes nuevas grabaciones a la vista? O... Es que los años pasados sí. yo he hecho mucho menos cosas solo. Sí. Por mucho tiempo yo no he hecho nada de colaboraciones, uh-huh. pero hace dos años que yo he hecho proyecto con gente otra vez. Y es mucho de mi tiempo es con otro proyecto. Yo tengo grabación con otro. De todo una tipo. Banda y... que con banda. Con el solo. A mí a mí me gusta de continuar, sí. Pero no hay no he encontrado cosas suficientemente nuevas para hacer una otra grabación y no tengo la necesidad de. En la urgencia de hacer otro cosas. Supongo que si hay algo nos enteraremos en muraismusic.com. Sí, sí, sí. Barra Lozelma. Sí, sí, sí. Ahí sí, la gente que quiera, pues, que busque en internet a través de su buscador encontrará más información para futuros proyectos. Sí, sí, sí, sí. Pues desde aquí darte las gracias por este rato de charla. Muchas gracias a vosotros. Y nada, que vaya muy bien. Yo espero que sí, que todo, que no hay problema técnico. No. Nosotros estaremos escuchando y seguramente lo grabemos también para... Ah, sí, super, para super, para super. Acompañar. Ah, super, super, super. Así que muchas gracias. Gracias a ti, a vosotros. Sintonízanos en estéreo. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Seguimos aquí en Radio ELA, emitiendo en directo desde los estudios y también remitiéndose en Radio Topo. Y nos podéis contactar en contacto@idioteca.es o mandarnos adoquines del Pilar. No era el mejor sonido para eso, pero bueno, tú sigues ofendiendo a la audiencia. Ya sabéis, edición de noche. Estamos un poquito pasados y recenados, pero es un buen día para emitir. ¿Sabes que esto lo puede estar escuchando alguien? Imagínate, por la mañana. Y tú con... o sea, no, puedes estar totalmente desacompasado, tío. El podcast ya, es ya. Muy... Sí, contraproducente, ¿no? Claro, porque tú estás con un ritmo que te lleva hasta la cama y él igual está con un ritmo que le lleva... Pero él se lo pierde, el consumidor de podcast. Ya, claro, claro. Nosotros piensa siempre... piensa que el rollo más old school es escucharlo FM. Hemos encendido una vela perfumada porque tú sabes eso que hacen los elefantes de ir a morir todos juntos a un lugar. O las ballenas que encallan en manadas ahí en... ¿Son bancos, son manadas? ¿Qué son las ballenas? Yo creo que bancos o no sé. Pero eso es como más para peces, son mamíferos, ¿no? Las ballenas. No tengo muy claro. No sé, no sabría. No sé en qué se mueven cuando van en grupos. En cualquier caso, la ELA es un poco ese lugar. Bancadas, puede ser, puede ser. La ELA es ese lugar donde van a morir los insectos y las ratas, porque había unos olores tremendos, sí, ¿no? Sí. Yo no sé, debe haber algún tipo de cementerio. Ojalá hubiera algo para medirlo, igual que mides el sonido, ¿no? El olor y detectar la fuente. Claro. Bueno, está el olfato, ¿no? Pero algunos lo tenemos ya atrofiado. Es como los cementerios tradicionales indígenas americanos. Iba a decir indio, pero siempre da la ambivalencia esta de poder ser asiático. Pero, a ver, ¿expande eso? Que no acabo de entender. No sé, hay mucho cine americano que consiste en persona compra casa o terreno donde quiere hacer su vida y al excavar encuentra huesos o restos de lo que fue la cultura milenaria indígena americana, claro, de algún tipo de asentamiento, y a partir de ahí se dispara una serie de sucesos muy extraños, como lo que nos ha ocurrido antes al hablar del Día de la Marmota, que nos ha obligado a repetir el programa. Repetir el programa, pues eso mismo nos ha pasado. ¿De qué va el paisaje sonoro? Pues va de castillos, me han dicho. Castillos, pero no de los de piedra. Castillos hinchables. Unos castillos hinchables estupendos, en recinto cerrado, con música... pues, música de fiesta. No vamos a reivindicar la música que suena de fondo, porque ni siquiera identifico la canción. Y bueno, pues es donde juegan los niños. Encontraréis sonidos de niños y encontraréis sonidos inquietantes, porque es una mezcla de varias grabaciones, algunas de ambiente y otras de contacto. Y si viene alguien a pedirte los derechos de esas canciones que suenan de fondo en los castillos, ¿qué hacemos? Es que no sé lo que suena. O sea, no le digo que no estoy al tanto, que eso no me pues parece música siquiera. Tío. Ya. ¿Sabes lo que noté? Es que fui yo el que realicé esta grabación. Ajá. Para los oyentes que no lo sepan. Jorge, bien suena cuando las haces tú, ¿no? Cuando las hace Raúl, suena no, un poco... No te creas, tampoco no está ahí la... Ponme un aplauso. Vale. No me siento yo muy gratificado. Bueno, no pasa nada, gracias. No, pero no, de verdad, no. O sea, no es falsa modestia, es que no, tampoco es para tanto, de verdad. Vale, pues esta grabación de Castillos Hinchables la hice yo mismo, con micros de contacto, con lo cual yo estaba al lado de una superficie llena de niños, con unos cascos, una grabadora y un contacto a... que no es como... no da seguridad. No, para nada, para nada. Y después de esa noticia del castillo volador... Sí, bueno, eso... Eso no adelantes acontecimientos. ¿Ah, lo sí? Mejor es esperar siempre, siempre, siempre a que empiecen los telediarios. Tremendo accidente esta tarde en Madrid. 4 niños han resultado heridos al salir volando el castillo hinchable en el que jugaban. Un golpe de viento ha arrastrado esa atracción con ellos dentro y 2 niños, 2 de ellos, han aparecido, fíjense, en la azotea de un centro comercial. Escocia, Irlanda, Baña, Nombay. veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Pues al parecer algunas variantes del zorro rojo se han extinguido y bueno, pues como era muy difícil conseguir el sonido, hoy Raúl se ha animado a recrearlo. Así que... No, te toca hacer de zorro rojo, lo sabes, ¿no? No lo sabía hasta sí, ahora. Sí, es una sorpresa que te tenía guardada. ¿Recuerdas cómo sonaba el zorro rojo? Claro, ¿y qué variante sí. en concreto era? Era el zorro rojo de Sierra Nevada. Eso era, en Estados Unidos, no Sierra Nevada, bueno, Andalucía. A ver, en concreto era que el primer avistamiento de zorro rojo del Yosemite, en California, en no sé cuántos lustros, vamos, muchos años. ¿Y cómo sonaban esos zorros? Sonaban algo así. A ver, me lo estoy improvisando. Venga, ánimo. dale fuerte. Ahora ya no me sale, tío. ¿Tú crees que por eso se extinguieron? ¿Tenían problemas respiratorios? Sí, algo tenía que ver con el rito de apareamiento que no se aclaraban. Pues ya sabéis, el zorro Por cierto, rojo. Algún día podemos dedicar parte del programa a los ritos de apareamiento de diferentes especies. Tú sabes cómo se dice zorro, ¿no? Así de forma en latín, así como más... ¿En latín? Bueno, el nombre así como científico, sí, que suelen ser latinajos. Bullpix. Sí, Bullpix. Bullpix. Sí, sí. ¿Sabes sí, por qué me lo sé? ¿Por? No por la canción. Me lo sé por el Pokémon. Por el Pokémon. Pues nada, como es difícil encontrar zorros rojos, pues nada. Zorras rojas, ¿no? Adelante. Estás escuchando una red. Hoy ya sabéis, vamos a todo ritmo aquí en la idioteca. Programa número 34, 2 de febrero de 2015. Nos podéis escuchar a través de Radio Ela, a través de Radio Bronca o haciendo, pues como hace Raúl, asistiendo al programa. ¿Puede asistir la gente al programa? ¿Por qué no? Yo no lo sabía, tengo más amigos, tío. ¿En serio? Pues tráetelos, claro. Tío. Si vienen, pues que tomen posiciones, que participen, que pregunten, que se interesen. Claro. Y sobre todo, que nos ayuden a seleccionar esos temas mecánicos de YouTube que suenan justo antes de la audioteca y que, no sé, dibujan la pendiente hacia abajo del... ¿Por qué falla ese metrónomo, tío? Me distrae muchísimo. No sé. No sé, está provocando, ¿eh? Es, ¿sí? Es un provocador nato. Pero es que hace unos... Es que... bueno, ¿puede ser que yo mueva la mesa? Claro, va ¿puede, a ser eso. ¿Puede ser? Que estoy muy enérgico hoy. Típico. Vale. Ya sabéis, hoy toca Tua Mata Band, directo en Praga. Una observación. Dímelo. Los que tocan son todos robots. Ya lo sé. Vale. Pero tampoco me extraña demasiado. Tú también podrías ser un robot. ¿No tienes nada que objetar? Negativo. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Tenemos una nueva sección, anuncios por palabras. Dice así: Cambio metrónomo arrítmico por metrónomo asintomático. Por favor, escribid a contacto@idioteca.net. Estás escuchando una red. El metrónomo asintomático tendría que ser digital, ¿no? Pues casi... ¡Qué lejos me escucho de repente! Me has dejado sin presencia en la voz. Sí. Oye, está saliendo bastante bien el programa para todos los desastres que han ido ocurriendo, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que se ha comido... Ya, pero... No, que eso me toca a mí arreglarlo, no me digas esto. ¿Sabes que nuestra pletina se ha comido una cinta? Una cinta buena. Lo vi en directo. Para aquellos que no sepáis lo que iba a ocurrir, la primera canción del programa no era Marley, era Bonnie M con su canción El Lute. Temazo que encontramos en un container, en una cinta en un container. Todo indicaba que la cinta del container estaba tirada en el container, tal vez por algún motivo o razón. No, desde luego, porque Bonnie M no mole, ¿no? No, había una colección de cintas. Tenemos también a Joe Cocker. Espérate un momento que voy a acercarme a por ella para poderte leer bien que ponen las carátulas. Joe Cocker, sus mejores baladas. ¿Que no sabéis cuáles son? Son With a Little Help from My Friends, Guilty, Chant and Louis, What I Know, Just Like a Woman, I Can Stand Little Rain, Something, and Hello Little Friend. Hello Little Friend. Hello Little Friend. Y también teníamos uno de los Calis con canciones como Paloma Blanca. ¿Pero a dónde quieres llegar, tío? Caballo que galopa o Heroína. Pues nada, en que los oyentes se van a quedar sin poder escuchar estos y otros cassettes porque nos hemos cargado la pletina de la ELA. Desde aquí pedimos disculpas y, bueno, colaboración. Ante todo, colaboración. Por favor, si alguien sabe cómo desatascar una pletina cuya puerta no quiere abrirse, que nos lo diga antes de forzarla. ¿Cuál es la audioteca de hoy? Pues un poquito desestructurada, o excesivamente estructurada más bien, porque pero son cajas de temática. Música. ¿Ah, sí? Claro. Pues claro. Tenemos dos cajas de música. ¿Quieres que las ponga y me las comentas con ellas de fondo? Sí, pero el problema de la caja de música es que no es como un sonido aislado, ¿sabes? Es muy difícil, bueno, escoger justo esta persona en cuestión, de quien no tengo el nombre, de Freesound, usuario que subiremos al podcast. Hello, papas. Hello Papa es el nombre, ¿no? ¿Te supone? Pues una escala cromática, gracias a Dios, muy útil para mapear a un Iris o a un synth con el que poder hacerlo. Archivo 73057 de Free Sounds. Y nada, con este hice, digamos, el instrumento polifónico con el que yo compuse. Digamos que no es una técnica tanto de sampler como de instrumento virtual, gracias a esto. Y luego también tenemos el archivo 150.027 de Freesound, sí. Tulit. Sí, que esto además es un Sinfobian, creo que se llama o algo así. Eso pone Sinfobian. Sinfobian... Qué bonito suena. Es un tipo de caja de música que se hacía en Alemania. Era de una empresa en concreto y... Bueno, es que no tengo muchos datos porque era muy, muy antigua, pero el tío en cuestión que lo grabó dijo que tenía más de 100 años la caja musical, esta caja musical. Qué interesante. Lo ponía en la descripción y tal. Y me pareció muy... Y nada, esta sí que la he resampleado y entre las dos, más la ayuda de una cajita de ritmos, he hecho un temazo. Si me hubieras hecho ahí un fade out, hubiéramos quedado genial. Ah, no, tío, no, es que mirada tenga... fade out. Me tienes que hacer una mirada fade out. ¿Cómo es la mirada fade out? Oh. Lástima que no lo veáis. Me derrito por dentro. Yo creo que no puedo decir más palabras. Faltan 15 días para la próxima idioteca y... Joder. No sé si podré volver a... Se me hace muy duro, sí. Sí, aguantar sin tu mirada face out. Un abrazo, compañero. Bueno, un abrazo a los radioyentes. Por supuesto, a todos los radioyentes y a toda esa gente que se preocupa porque las cosas suenen bonitas. Thank you.